About Them Time, Lizzo suena a esta hora en la X96.5, en la posición número 9 esta semana. Así cerramos esta primera hora de nuestro conteo, las 20 de la X. Espero que estén registrando sus votos, espero que estén marcando su opción favorita en la encuesta que encuentran en nuestro Twitter, arroba la Xcali Oficial, para que sus canciones favoritas asciendan o desciendan, según lo que ustedes quieran. Me ayuden a darle forma a un nuevo conteo dentro de 8 días que estará de nuevo a las 10 de la mañana con ustedes. Momento de hacer una pausa cortita, pero ya volvemos para continuar con las siguientes posiciones y juntos llegar al número 1 en esta edición número 46 de nuestro conteo. 96.5. La X 96.5. Son las 11 y 5 minutos en la X96.5. ¿Trabajar en un call center? ¡Ni pensarlo! Ah, pero es porque no has conocido a TaskUs. Es un tipo diferente de BPO que llegó a Cali hace poco para quedarse y hacer historia. Tiene cultura People First. Hasta pagan medicina prepagada para ti y dos familiares tuyos. Lo mejor de todo es que tienen vacantes disponibles. Aplica ya ingresando a TaskUs Colombia en Facebook and be ridiculously good. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada 4 cambios de aceite o cada 20.000 kilómetros. Evite óxido, corrosión, varadas y costosas reparaciones. Use Lubristone, calidad total para su vehículo. La X 96.5. Sí, sabemos que ya no hay días sin IVA, pero en WOM tenemos algo mejor. WOM Days. Ven del 1 al 4 de diciembre y lleva tu Xiaomi Redmi Note 11S de 128 GB con el 30% de descuento. Válido del 1 al 4 de diciembre de 2022 a nivel nacional hasta agotar existencias. 1.500 unidades disponibles. Days en WOM.co. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Las 11 de la mañana, 11:07 minutos. En la X96.5 estamos contándoles cómo se mueven los éxitos en el mundo. 20 canciones más importantes en Europa, Estados Unidos y las más destacadas de nuestra programación cada sábado en punto de las 10 de la mañana. Si usted llegó tarde al conteo, si acaba de llegar, bueno, buenos días, ¿cómo amanece? Pero si se perdió las canciones anteriores, no se preocupe, mañana tendremos nuestra repetición del conteo al mediodía. A partir de las 12 del día estarán sonando las 20 canciones de nuestra edición 46, una tras otra sin interrupciones. Para que mañana se agenden, ya saben que desde tempranito arranca nuestra programación con un viaje fantástico por el tiempo con nuestros archivos X. Mañana domingo desde las 8 hasta el mediodía estaremos dándoles gusto con los clásicos que quieran recordar con nosotros. Creo que ya pueden dejarlos por aquí programaditos a través del web de nuestro Twitter con el numeral archivos X. Los van a escuchar mañana de 8 a 12 del día. ¡Epa! Gracias por esos saludos, me dice por acá Pipe Dorado. Saludos, Pipe. Bueno, gracias a ti por estar allí conectado con nosotros a esta hora. Rodrigo Cárdenas también por acá. Manda la manito así arriba diciendo que anda conectado con el conteo a esta hora. Carolina Ramírez también dice, fin de semana enterándome de todo lo que pasa en el mundo de la música con las 20 de la X. Gracias. Hugo llega por acá también a decir feliz sábado. Escuchándote en las 20 de la X, esperando que Harry Styles sea hoy número uno. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con Harry Styles. Si hoy lo logran desbancar o de nuevo queda registrado en el primer lugar de nuestro conteo. De eso nos daremos cuenta más adelantito. Vamos a avanzar con 3 posiciones más y el turno ahora es para las casillas 8, 7 y número 6. Posición 8, justamente, hablando del rey de Roma, Harry Styles está con Music for a Sushi Restaurant, permaneciendo estable una semana más en esta posición número 8. Son 20 semanas que lleva con esta canción al interior de nuestro conteo. Casilla 7 para One Republic, estable en la posición 7 con I Don't Worry, 13 semanas en total en nuestro conteo. Y Doja Cat pierde una casilla con Vegas. Y baja del lugar número 5, abandonando el top 5 de nuestro conteo, a ocupar la casilla número 6 esta semana. Posiciones número 8, número 7 y número 6 es lo que viene a continuación. Están escuchando la X96.5 en Cali. Más música. Número 8. Siete. 6. Es esto que suena con Doja Cat en la posición número 6 esta semana. Es una canción que se editó en mayo del 2022. Tiene el sample de un super clásico del mundo de la música, Hound Dog, interpretado por Big Mama Thornton hacia el año de 1952, cuando arranca toda esta locura del rock and roll. Y por eso la canción hace parte del tracklist, el soundtrack mejor, de Elvis, la más reciente cinta, donde vimos retratada parte de la vida del rey del rock and roll. Doja Cat ocupa esta semana la posición número 6 en nuestro conteo con este super hit. Viene perdiendo una casilla, sale del top 5 y queda en esta posición, la número 6 esta semana. Justamente esta semana también la hemos visto posando para la revista Dazzled, con un traje que, wow, ha llamado la atención por, bueno, el color, que es color rosa, pero es una especie como de body con muchos agujeros que deja al descubierto gran parte de su cuerpo, con estos agujeritos pequeñitos. Una pieza bastante atrevida, que no demoró en volverse viral a través de las redes sociales. La foto, pues, acompaña el pie de foto algunas palabras de Doja Cat, diciendo que está experimentando mucho con la música y con su sonido. Dice que está así, pero que muy alborotada por poner muchos géneros, por trabajar con muchos géneros y ponerlos todos mezclados en su mismo álbum, incluso en una misma canción. Es lo que dice el pie de foto de esta publicación de la revista Dazzled, que ha compartido ella misma en su propia cuenta. La llamó así, Venom Doja, haciendo alusión a Venom, uno de los villanos de Spider-Man, porque el traje es así, ¿no? Tiene muchos agujeros, solo hay dos agujeros más grandes que son los que dejan salir sus ojos, y el resto es una especie como de malla que cubre solo algunas partes de su cuerpo. Ahí les vamos a compartir la foto a través de @laxcaliOficial para que vean la foto que ha alborotado los fans de Doja Cat esta semana, que también hace parte de nuestro conteo en la posición número 6. Esto es Las 20 de la X, nuestro resumen de los éxitos más importantes en nuestra programación. Y pues importante también recordarles que no pueden dejar pasar ustedes la oportunidad increíble de ser parte de Tascas. Esta es una oportunidad única, así es que presten atención, porque ustedes sí viven en Cali, Palmira, Yumbo o Jamundí, tienen disponibilidad de tiempo completo, pilas, porque llegó Tascas para romper los esquemas del mundo BPO y poner a las personas primero. Con Tascas, ustedes y su familia van a poder acceder a programas de bienestar y medicina prepagada sin cargo. En los últimos premios Best Places to Work se destacaron por tener los empleados más felices, los mejores beneficios, manejar ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal y muchas otras ventajas. Así es que ya mismo contáctenlos a través de Facebook, búsquenlos como Tascas Colombia. En Facebook pueden aplicar, ya saben, si tienen nivel de inglés avanzado, viven en Cali, Palmira, Yumbo o Jamundí y tienen disponibilidad de tiempo completo. 11:23 minutos, bueno, vamos con tres casillas más. Estamos avanzando rápidamente para llegar al número uno esta semana en nuestro conteo. Ustedes siguen votando también por sus canciones favoritas en nuestro Twitter, @laxcaliOficial. Vamos con las tres posiciones que vienen, son las 5, 4 y 3. Entramos al top 5, casilla 5, 4 y número 3. Para eso traeremos a Nicki Jure, a Post Malone y a Nicki Minaj. Nicki Jure junto al productor Dazzy, que tienen a Song Rough sonando también en buena parte del mundo, es nuestra posición número 5 esta semana. Ganando una posición, vienen del lugar 6 y se encaraman un peldaño más en nuestro conteo, en esta que es su semana número 9. Post Malone, que hace dúo con Doja Cat. Escucharemos de nuevo Doja Cat en esta canción, I Like You, en la casilla 4. Está perdiendo una casilla, baja del lugar número 3, donde estaba hace 8 días, y se ubica en la posición 4. I Like You con Post Malone. Y Nicki Minaj sonará en la posición número 3, ganando una casilla del lugar número 4. Sube un peldaño más con Super Freaky Girl en posición número 3 esta semana. Casilla 5, número 4 y número 3 es lo que viene a continuación en nuestro conteo y nos vamos acercando a los primeros lugares. ¿Cuál creen ustedes que sea la número 1 hoy? Hagan sus apuestas. Y ya en un ratito conocerán cuál es la más importante en esta edición 46 de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 5. Cool and kinda not wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway. racing in the back of my mind. You got me stuck on the floor. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. Número 4. Try. I got a princess face, a killer body style.

Steve Lacy, bueno, es un cantante. Steve Thomas Lacy es norteamericano, también es compositor y productor, teniendo una banda en internet, una banda llamada The Internet, es que pues comenzó a destacarse en el mundo de la música. Ha tenido la posibilidad de trabajar al lado de nombres importantes como el de Frank Ocean en una de sus canciones. También ha hecho música para Tyler, The Creator. Ha estado con Chloe and Halle, también Kendrick Lamar. Y bueno, ha tenido su álbum debut en el año 2019. Apollo 21 fue su álbum debut y rápidamente tuvo una nominación a Mejor Álbum Contemporáneo en los premios Grammy en su edición número 62. Estuvo también con Vampire Weekend en Sunflower y bueno, colaboró también en una canción con Calvin Harris para su éxito Live Without Your Love. Este segundo álbum, lanzado en el 2022, se llama Jiminy Rides y de allí es donde se extrae esta canción que escuchamos a través de la X96.5 y que se volvió de una manera increíblemente viral a través de las plataformas digitales y a través también de las redes como TikTok. Steve Lacy, ahí está sonando con Bad Habit en la posición número 2. Y vamos acercándonos al número 1 esta semana en nuestro conteo. Así es que hagamos el resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición 46 de nuestro conteo. Bueno, teníamos primero la casilla número 20 a Glass Animals con Heat Waves. Posición 19, ahí sí teníamos a The Weeknd con Sacrifice. Como nuestro primer nuevo ingreso de la semana de tres canciones en total nuevas que ingresaron en esta edición 46, pues Guetta con Bebe Rexha están en la casilla 18, juntos en I'm Good. Charlie Puth está presente en nuestro conteo con Left and Right en la casilla 17. El segundo nuevo ingreso de 3 en total lo protagoniza Beyoncé. Esto es Coffee, casilla 16. Woman con Doja Cat en la posición 15. Late Night Talking es nuestra casilla 14 esta semana, Harry Styles. Break My Soul, Beyoncé, posición 13. Sweet Spy, Megan Thee Stallion junto a Dua Lipa, casilla 12. Potion con Calvin Harris, Dua Lipa, posición 11. Unholy es nuestro tercer y último nuevo ingreso de la semana. Sam Smith y Kim Petras entran directamente esta canción en la posición 10. Casilla 9, About Damn Time con Lizzo. Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles en la posición 8. One Republic con Ion Warrior, casilla 7. Posición 6 para Doja Cat con Vegas. Sunroof con Nicky Ure. Posición 5. I Like You, Post Malone, Doja Cat juntos en la posición 4. Nicki Minaj, casilla 3 con Super Freaky Girl. Y Bad Habit, que acabamos de escucharla en la posición 2, Steve Lacy. Así se mueve la música esta semana en nuestro conteo, edición 46 de las 20 de la X. Ahí tienen las canciones en nuestro Twitter para que voten por sus favoritas. Una a una tienen la opción de que elijan qué quieran ustedes que ocurra con cada una de ellas. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo viernes. Tienen toda esta semana para registrar sus votos. Antes de ir con la número uno, vámonos con Tefa, que nos tiene un resumen de lo que ha sido lo más destacado esta semana que está terminando. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, así es momento de conocer las noticias de sus artistas favoritos. Recuerden que todas estas noticias las encuentran en la xcali.com, pues se conoció que Elton John va a cantar en Glastonbury de 2023, uno de los festivales británicos más importantes y prácticamente la última presentación en este lugar que va a realizar Elton John el próximo 2023. También esta semana conocimos, respecto a cine, que por fin estrenaron el tráiler de Transformers Rise of the Beasts, un tráiler impresionante que nos va a meter en una aventura increíble que vamos a tener por parte de Transformers. Esta noticia, o bueno, esta semana conocimos la noticia muy muy triste de la muerte de Christine McVie, la cantante de Fleetwood Mac. También conocimos que la revista Rolling Stone eligió las 50 peores decisiones musicales de la historia. También conocimos que Metallica anunció su disco y también su gira mundial para el próximo año y que Dua Lipa y Mick Jagger están alistando colaboración. Si ustedes quieren conocer más sobre estas noticias, la invitación es a que visite la xcali.com. Número 1. Estefanía Ortiz con lo mejor de la semana. Este resumen que les hacemos con las noticias más destacadas de sus artistas favoritos y que, ya saben, pueden ampliarlas a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahora sí, nos vamos con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. No sin antes invitarlos a que sigan conectados con nosotros, porque ya más tardecito Tefa estará con ustedes y con De la A a la X para que programen con ella todos los éxitos que quieran escucharse esta tarde. Yo me vuelvo a unir a ustedes a las 6 con la X Top Dance y ese vistazo general a todos los éxitos de este género musical que nos pone a bailar, sobre todo en fin de semana, porque es un preámbulo de lo que vendrá a las 7 de la noche con Residente X, las tandas retro que arrancan a las 7 de la noche y que hasta las 10 de la noche pues hacen ese viaje por la música dance de todos los tiempos. Y después de las 10, lo último en tendencias de la música electrónica estará con ustedes hasta la madrugada en la edición sábado de Residente X. Los dejo con la canción más importante en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Nuevamente es Harry Styles, quien permanece una semana más en el número uno de nuestro conteo con su imparable As It Was. Say, when everything gets in the way, seems you can make

La X, al aire. La X, 96.5. Más música. La X. La X más música al aire. Yeah. la X seguimos volando alto. Y en 280 caracteres llegamos donde estés. Ahora síguenos en Twitter como @laXCaliOficial. La X, 96.5 Cali. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to get your love. You left your friend. X. I'm

think it's one of those deja vu things, or a dream is trying to tell me something, but will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design, I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess, who often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there, but probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I'll just put it right back with the rest. That's the way it goes, I guess. La X 96.5. Cause I can't go low, go low. Everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop past that, everybody loco. I was dropping off the man them and the polo. Now I'm with the man them and the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like, gonna blow back when I was in the south. Go low, go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a cocoa. So I made a single back like she want my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, looking into Roco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lot solo. And I stay show, yo, you know how I roll. But the girls like, but the girls like, they want that good thing. cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes like, I don't need your money for my rent. But it goes like, but it goes like, call to your Wi-Fi again. But it goes like, a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah. Joe Russell, I'm a rat. Joe Russell, yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. My chick can fly out for the weekend. Yeah. I go can cause I can't go low, go low. Everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple bricks and a couple mobiles. Drop bars out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now with the man them and the polo. I could make a honey give away a lost polo. And I stay show, yo. You know how it goes. What it goes like. I know what boys like. I know what they want. What it goes like. I know what boys like. I know what they want. What it goes like. I know you want the good thing. What I know like. What boys like. I know what they want. Crawling back to you. Crawling back to you. Crawling back to you. Crawling back to you.

96.5.